Hola y buenos días a todos los que nos escuchan, buenas tardes a los que ya están pasando más allá del mediodía y buenas madrugadas a los que estén en algún otro lugar, ya sea hacia adelante del Pacífico o hacia atrás del Pacífico. Yo soy Yihad y estamos iniciando Mecha Garrison. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, pues ya estamos aquí preparados para tener un programa más, listos desde el Garrison Tortuga y también como todos los domingos ya estamos disponibles en el chat para que en el chat de Radio Raccoon, para que nos puedan saludar, mandar un mensaje. Les diría que les pondría alguna complacencia, pero por ahí mis ligas para hacer el ripeo como que no andan jalando, pero aún así siempre pueden ponerlas y vemos si las tenemos listas dentro de nuestro archivo. También ya estamos en nuestra página de Facebook, en Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Y también ya estamos en nuestro Twitter con la misma terminación, MESHAGARRISON. Y pues listo, ya estamos aquí una semana más. Los días han avanzado para todos los que pues, han estado atentos a las noticias. Agradecemos pues todas las muestras de apoyo y solidaridad que nos han dado después del terremoto que tuvimos el 19 de septiembre. Y como lo mencionan algunos japonesitos, el gran terremoto del 19. Entonces, pues ya estamos aquí, seguimos pegándole, el Garrison está operativo y al parecer pues todos nos reportamos con completos y sin ningún daño significativo, y eso siempre es bueno y de agradecer. Y si usted está en algún lugar y quiere seguir ayudando, bueno, en este momento las cosas probablemente van a estar un poquito más raras, porque ya estamos en un momento en el que empiezan a salir muchas cosas y la gente empieza a postear mucha información. Así es que con la idea de que podamos tener una idea muchísimo más clara de a dónde podríamos canalizar la ayuda si es que la queremos, siempre les recordamos que pueden seguir pues las cuentas oficiales de la Cruz Roja o de la UNICEF o de las unidades de brigadas y de auxilio, pero en este momento ya muchos de las labores de rescate ya están casi terminando, entonces se va a requerir otro tipo de ayuda. Y ahí sí le pediría de la manera más atenta que si usted quiere ayudar, trate de identificar a dónde puede dejar mejor su aportación para que ayude. Porque al final de cuentas, pues hay muchas personas que perdieron sus casas, sus pertenencias, y eso es complicado. Y la idea es que les pueda llegar la ayuda, pero pues no necesariamente cualquiera tiene esas características, ¿no? Entonces sí le pido que sea bastante entendido y vea bien a dónde va a mandar su apoyo para que llegue a quien le debe de llegar, ¿vale? Y pues listo, con eso vamos a platicar de algunas cosas que tenemos en nuestros anuncios parroquiales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar hacia adelante en las siguientes semanas, qué es lo que viene, qué hay. A ver, al menos si usted se encuentra en Ciudad de México o en la República Mexicana, es bueno comentarle lo siguiente, que al menos en Cinépolis vamos a tener una serie de películas de Estudio Ghibli que van a estar en diferentes horarios. Entonces, Mi Vecino Totoro va a estar del 6 al 8 de octubre, porque si nunca lo has visto y lo quieres ver, es el momento de que lo vayas a ver al cine. Kiki Delivery Service o Entregas a Domicilio, ese va a estar del 12 al 15 de octubre. Después vamos a tener El Castillo en el Cielo, del 20 al 22 de octubre. Náusica, Guerreros del Viento, del 27 al 29 de octubre. El Viaje de Chihiro, del 17 al 19 de noviembre. Y El Increíble Castillo Vagabundo, del 24 al 26 de noviembre. Entonces, en realidad es que varios fines de semana, de aquí a al menos hasta que acabe noviembre, vas a tener la oportunidad de ir a ver a las películas de Ghibli en formato de cine, pantalla completa, y siempre es una mejor experiencia. La verdad es que es bastante agradable verlas en una pantallota. Entonces ahí están. Solo considera lo siguiente, que no necesariamente todas las funciones están en todos los cines y no a todos los horarios, pero pues hasta eso sí hay algunas, al menos unas dos o tres opciones para que lo puedan disfrutar, ¿no? Y está dentro, si ustedes entran a la página, busquen en la parte de contenidos alternativos, y en contenidos alternativos ahí está. Fuera del estudio Ghibli, pero también que va a estar en Cinemex, de la serie de Irregular, van a poner una ova de Irregular at Magic High School, la película, que va a ser el 20, 21, 22, 28 y 29 de octubre. Entonces, pues de hecho hay bastantes opciones de animación en el cine tradicional, al menos con los chicos de Cinépolis. Entonces, para que lo tengan presente y puedan ir preparando sus agendas y sus calendarios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos qué tenemos por aquí. No hay nadie en el chat todavía. Adicional en el cine que tenemos. De hecho, si no mal recuerdo, este viernes 29 se debe de haber estrenado Ninjago. Entonces está esa opción para que la vayan a ver. La estoy buscando. Ah, caray, no me aparece. A veces estas páginas no necesariamente son lo más fácil para buscar. Qué raro. Según yo, Ninjago salía el 29. Vamos a ver. Ninjago The Movie México. Yo y mi internet de alta velocidad estamos tratando de trabajar. Pero bueno, según yo ya Ninjago está disponible también en los cines para que los vayan a ver. Así es que también es otra buena opción. Al menos en los trailers se ve bastante, bastante interesante. Y otra que dicen que también está buena, más del título, del género de acción de espías, es la de Kingsman, El Círculo Dorado, que es así tal cual ya está disponible para que la vayan a ver. Y si son más de la parte del momento del terror, ya que en este momento de seguro nuestro parole officer no nos está escuchando, pueden ir a ver a It, eso, el remake que se hizo y que dicen que está... Hace un buen remake. He escuchado comentarios tanto del lado positivo como del lado negativo. Entonces el average, el promedio debería de darnos que debe ser algo razonablemente bien hecho, ¿no? Entonces, pues también para que si son fanáticos de ese tipo de cine también lo vayan a ver. Entonces son como nuestras buenas opciones a partir de el día de hoy para que puedan utilizar sus fines de semana. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos con respecto a la parte de los cines. Adicionalmente, la gente de Six Flags ya comenzó con todos los preparativos del Festival del Terror. Empezaron desde el 14 de septiembre y se extenderá todo esto del Festival del Terror hasta el 12 de noviembre. Entonces en realidad es un montón de tiempo en el cual ustedes pueden prepararse para ir a pasar un buen rato en el parque de diversiones y quedarse hasta la noche para que vean la transformación del parque. Mucha de la información lo puedan encontrar en la página de Six Flags, pero pues a grandes rasgos, ¿qué es lo que van a ustedes encontrar? El nuevo en el 2017, un escape zombie. Esta es una de las primeras veces que yo he visto que Six Flags México tiene una relación con alguna franquicia de películas. Solo para poner en contexto, todo este tipo de dinámicas inició en los parques de diversiones de Estados Unidos, principalmente en Universal Studios en Florida, y entonces ahí ellos hacen cada año las Horror Nights, las noches de horror. Y como tenían parte de la franquicia de The Walking Dead, entonces hacían todo un setting, toda una producción relacionada con esta con esta serie y pues la gente iba y se asustaba y corría y hacía todo ese show. Y ya ha sido parte de lo que regularmente hacen en la gente de Universal a partir de en el último trimestre del año, pues que ya estás cercano al día de brujas y al menos aquí en México de la parte del Día de Muertos. Y Six Flags transfiere ese tipo de dinámicas también. No sé si en otros Six Flags de Estados Unidos pase, pero al menos en el de México sí. Y ya llevan unos cuantos años. Yo el año pasado fui con Mogokan y Uma-chan y fuimos al Festival de Terror y está simpático. Utilizan muchos espacios del parque que son abiertos y que tienen cierta magia cuando las cosas son oscuras y están tétricos y abandonados y te hacen dar unas buenas carreras, bastante divertido porque regularmente la gente grita y está bastante bien. Pero bueno, en esta ocasión, además de la parte del escape zombie, van a tener algo relacionado con la serie de Netflix de Stranger Things. Y ¿qué es lo que van a hacer? No sabemos. Para eso hay que ir a ver, pero la idea es que van a estar colocando una atmósfera similar a la de la serie y pues van a empezarse a ver cosas paranormales y demás temas. Entonces, bien, primera vez que veo que haya algo relacionado con las noches de terror. Eso fue el intro de la página, porque si ustedes entran van a ver eso. Adicional, ¿qué más hay? Miren, van a tener payasos siniestros, escape zombie, que ya lo habíamos mencionado, la carnicería, el final, área 66. Ah, esta está interesante, creo que esta no estaba el año pasado o no la vi. La de Stranger Things que les decía, rituales, momias, esta es nueva, Coven, reuniones ocultas, el experimento y insectofobia. Van a tener zonas de espanto, que son las zonas de espanto que hay dentro del parque, afuera de las diferentes atracciones que ya les comentaba. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber unas zonas en donde va a haber un grupo de seres sobrenaturales que los va a estar espantando. Entonces vamos a tener una zona de espanto del pasillo gótico. Y ahí cuando escuches la sirena, cualquier ciudadano tiene permitido realizar actos vandálicos o incluso asesinatos. Ah, esto es como la noche del... Ay, se me olvidó. La noche de la expiación. Zona de espanto del pueblo vaquero. Podrás quedar atrapado en este retorcido lugar de almas en pena. Zona de espanto de Villa Hollywood, y ahí llegan un montón de payasos psicóticos. Y la zona de espanto del pueblo suizo, donde los presos escapan y van a querer realizar una serie de asaltos y asesinatos y demás. Después que tenemos, va a haber una serie de shows. Entonces, además de tener las atracciones específicas, las zonas de espanto, van a existir al menos aquí 5 shows que nos indican. Que es El Esqueleto y su banda de rock, una divertida banda de monstruos que te van a hacer gritar de la emoción. Little Monster, una serie de fantásticos monstruitos, te llevarán por un recorrido inimaginable. Zombie Walk, vas a poder caminar con los zombies. Deathmatch, un lugar del mundo está por extinguirse y solo los más fuertes sobrevivirán. Ah, es como un Celebrity Deathmatch. Y This is Dead, los más grandes íconos de la música aún no han desaparecido, varios de ellos se encontrarán en este divertido show. Fíjense que me está llamando más la atención que todavía del año pasado. El año pasado no revisé cuáles eran las atracciones y la verdad es que creo que fue una buena experiencia. Y en esto, entre las atracciones que ya más o menos algunas de ellas ya las vi, la parte de las zonas de espanto, que me gusta cómo está ese setting. Y este tema de los shows, porque el año pasado no recuerdo que hayamos asistido a ninguno de los shows. La verdad es que está bastante bien. Y hay algunos juegos mecánicos que ya saben que van a estar disponibles para que uno ande ahí gritando como si no hubiera mañana. A grandes rasgos, ¿cómo están los ¿cómo están los horarios? Pues miren, si ustedes van por ahí de los miércoles o jueves, dependiendo de cuáles, todo esto va a comenzar a partir de las 5 de la tarde. Y ya cuando se acerquen más hacia los viernes, van a iniciar a partir de las 10 de la noche. De tal suerte que ya más o menos regularmente uno se animaría a ir viernes, sábado, domingo. El horario sí se estabiliza y todos a partir de las 10 de la noche es cuando empieza a hacer la transformación. Viernes va a cerrar a la medianoche el parque de diversiones. Y sábados y domingos, ya entrando a lo que es octubre, porque pues ya estamos en octubre, van a cerrar más o menos a la una, sábados a la una de la mañana y domingo a la medianoche. Entonces, para que lo consideren y lo tengan listo y se puedan lanzar a hacer su turismo de susto. Y bueno, ya platicamos algunas cuantas de nuestras recomendaciones y anuncios parroquiales. Todavía tenemos un par que debemos de revisar, pero creo que es un buen momento para que vayamos por un poco de música. Yo soy Yihad, estamos aquí en Meca Garzón y regresamos.

させて震えて ぐっと抑えて ドキドキ 胸の速さで Y ya estamos aquí de regreso. Bienvenidos a todos los que se están incorporando. Estamos en Mecha Garrison. Yo soy Jihad y estamos el día de hoy en nuestro programa platicando de varias cosas que están ocurriendo. Ya terminamos con una parte de nuestros anuncios parroquiales y seguimos. Pero no queremos antes seguir avanzando sin saludar a la gente que nos escucha y que anda por el chat. Rosama, un saludo. Qué bueno que estás en el chat. Esperemos que también nos estés escuchando. A todos los que están también en modo ninja, un gran abrazo. Y esperemos que al menos nuestro parole officer por ahí ande, no nos esté abriendo como regularmente lo hace. Y también el Garrison Detroit. Sí, ojalá le sea posible que nos esté escuchando y que ande en modo ninja. A todos los demás también que se encuentran por ahí, un gran saludo. Ya saben, pueden contactarnos por medio del chat de la página de Radio Raccoon o por nuestras redes sociales, Mecha Garrison en Facebook y también Mecha Garrison en Twitter. Y solo para deletrearlo correctamente, MSHAGARRISON. Ahí nos pueden encontrar. No, van a ver nuestro dibujito con un gran robot gigante en rojo y con letras amarillas. Por ahí andamos. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nos falta de nuestros anuncios parroquiales. Y por alguna razón, y sí había una razón por la cual pusiéramos el título de Double Dragon para la, como la última rola antes de entrar ya con nuestro bloque, y es que el 6, 7 y 8 de octubre se va a realizar el Electronic Game Show. Va a estar patrocinado por Coca-Cola y por Sabritas. Bueno, por Takis, por Barcel, perdón. Y pues queríamos platicar de él, solo como una referencia. El Electronic Game Show anda desde el 2002 por aquí en Ciudad de México, como supuestamente el evento de videojuegos más grande de México. Y bueno, en realidad es que creo que en este momento es fácil decir que es el evento más grande, porque no creo que tengamos otro evento de videojuegos. Y hacia allá es donde va mi comentario, porque inicialmente el Electronic Game Show pues sí buscaba que muchos de los publishers, de los publicadores de videojuegos o de los dueños de las grandes plataformas, llámese Xbox, PlayStation o Nintendo, pues tuvieran un stand y en ese stand pues de alguna forma se presentaran pues sus juegos insignia. Se nos caen algunos de nuestros personajes. Juegos insignia o nuevas plataformas, algún juego exclusivo o cosas por el estilo, pues con la idea de que la gente fuera, los conociera y estuviera. Y adicional a los grandes publicadores, a los dueños de los contenidos, pues también estaban los distribuidores como por ejemplo Game Planet y otras de las compañías o de las empresas que se dedican a colocar y a mover los juegos, y pues ponían grandes centros en donde uno podría llegar y comprar pues juegos y cosas por el estilo, y te daban algún otro beneficio por ahí o algún descuentillo o algunas artículos promocionales, pues, que te los llevara, así que no necesariamente era tan fácil conocerlos. Y pues así estuvo avanzando. Además tenías también algunos otros patrocinadores, vamos a decir, como de productos cruzados, como los que mencionaba, Coca-Cola, Barcel, había algunas marcas de algunas otras botanas, pues, que te de alguna forma te servían. Y en algún momento también había algunos de los proveedores de artículos y consumibles pues para tus juegos. Y de alguna forma pues esa era la idea, que fueran como una especie de mini Electronic Game Show, haciendo una copia de lo que se ve en los Estados Unidos con los grandes juegos o en Japón. Y de alguna forma pues no iba tan mal, pero en la edición de este año, la verdad es que estaba viendo si alguien se quería animar para ir conmigo para revisarlo. Lo estaba comentando ayer con el maestro Neto, al cual le mandamos un abrazo en donde se encuentre. Y justo lo que me decía es que veía un montón de invitados. no veía nada de exposiciones y no veía nada de expositores como los que les mencionaba, ¿no? Porque si dices que, que eres parte del Electronic Game Show y que va a ser, pues tu nombre dice, ¿no?, juegos electrónicos, pues de alguna forma deberías de tener a los generadores de contenido ahí. Y la verdad es que al menos de lo que me deja ver su página, porque hasta eso, la página con la cual uno se allega de la información, que es la egslife.mx, la pueden buscar así. Lo que más viene es una serie de invitados y de gente que son youtubers, gente que hace cosplay y es todo lo que hay. O sea, los tres días está lleno de esas personas. Y no digo que no esté, que esté mal que estén. O sea, no digo que no debería de haber ese tipo de invitados dentro del abanico de lo que es el Electronic Game Show. Pero como que, pues al menos que Sony o Xbox o algo de ellos digan algo sobre el mercado mexicano, ¿no? Entonces están como más enfocados en esas cosas. Tampoco la página es que te ayude mucho, porque por más que le rascas no alcanzas a entender quién está en qué momento y a qué hora, lo que me hace pensar que no necesariamente todos están confirmados para todas las horas. Y repito, eso es lo que yo sé. Yo no estoy siendo parte de la programación o de la administración de este evento, pero si yo como una persona externa quiero ver qué pasa, todo me lleva casi a los mismos lugares. Dice que va a haber una parte de realidad virtual, un escenario principal, algo de comunidad, retro, indie, juegos de mesa, free play, niños, el edutainment, que es como la parte de educacional de los juegos, y los foros. Y si le pones para que te dé más información en cada uno de ellos, te darás cuenta que no te lleva a ningún lugar. Y estamos hablando que estamos a menos de una semana y esta información está desactualizada, lo que le sigue. Todo te lleva a los mismos lugares. Por ejemplo, aparece un JOCMe Fun Learning, que es como algo que va a estar relacionado con la zona de educacional y de entretenimiento. Está la parte de Free Play, que te lleva otra vez a JOCMe. La parte Indie te lleva a todos los que están relacionados con los juegos de mesa. Ahí quien va a estar apoyando va a ser GameSmart. GameSmart es una tienda fuerte de juegos de mesa. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Warhammer y otros juegos. La verdad es que tienen un buen surtido. Ahí cuando Mogokan nos quiera platicar del Warhammer 40,000, probablemente se mencionarán varias cosas. Y luego nos vamos a Community y nos dice varias comunidades confirmadas. eSports del Politécnico, Fighters TV, Sexy Cosplay, Miiverse México. Siento que esto va a ser más una especie de circo de youtubers, cosplay y batallas de eSport. Y siento que no necesariamente es lo que originalmente era el Electronic Game Show. Desconozco por qué razón está así. Y pues los boletos tampoco es que digan que estén así baratos solo para ir a ver a estas personas, pero pues supongo que ellas quieren que les paguen dinero. Entonces, al menos si tú quieres ir sábado o domingo, son como los días normales, tienes que pagar $250 o $350 directo en taquilla. Y si quieres ir al evento del Live Night el viernes, que es como una especie de fiesta, de 6 a 11 y media, pues tampoco está tan tarde, tienes que pagar $500. Entonces, sonaba bien. De hecho, lo estuvimos comentando aquí en el programa semanas pasadas, pues de que ya venía el Electronic Game Show. Pero la verdad es que conforme ha ido avanzando Los días solamente puedo ver que hay gente que sale en las redes, que no le veo nada que ver con los juegos de video. Gente que hace cosplay, que es como un excelente complemento para una convención de videojuegos. Y va a haber varias cosas de eSports. Entonces, a menos que ustedes quieran ir a hacer algo de eSports y ganar, pues como que está... Como que tiene algunas fallas significativas esta edición del Electronic Game Show. Y la verdad es triste porque pues, la idea es que este tipo de cosas cada vez vayan tomando más fuerza, porque al final de cuentas el mercado de los videojuegos, tanto en México como en muchas partes del mundo, pues cada vez se está consolidando más y empieza a ser un tema que sí genera beneficio y que no es algo que, vamos a decir, no sea redituable. Entonces, el que tengamos al menos páginas o contenidos que sean limitados, poco claros, pues solamente me hacen pensar que el evento va a ser bastante, bastante triste, porque no necesariamente vamos a tener algo. Lo que sí, en el eSports, si ustedes son buenos en alguno de los siguientes juegos, va a haber Hearthstone 1 contra 1, PC, FIFA 18 1 contra 1, League of Legends 1 contra 1, Injustice 1 contra 1 en PlayStation 4, Mario Kart un versus de 4 en el Wii U, Street Fighter 1 contra 1 en PlayStation 4 y Heroes of the Storm en 5 contra 5 en PC. Fíjate, de hecho no tenías nada. Ah, sí, FIFA 18 va a correr en Xbox. Pero solo un título. Va a estar... En una de esas, como no va a haber tanta gente, podría ser buena opción que si ustedes son más o menos buenos, pues, se dieran una vuelta y se inscribieran. En una de esas se ganan algunos monitores. ¿Qué son los premios? Un monitor. Sí. Y unos headset, nada más. Tampoco es que digamos tan ultra guau. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ver si logro convencer al maestro Neto que nos lancemos. A lo mejor vamos a necesitar que alguien quiera patrocinarnos el boleto, porque no creo que el maestro Neto quiera gastarse ese dinero nomás porque sí, atendiendo esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ese es el evento que viene, vamos a decir, fuerte para la siguiente semana, a partir del viernes, el Electronic Game Show. Si ustedes tienen más comentarios o tienen más conocimiento de esto, pues háganmelo saber. Igual una de esas me sacan de mi ignorancia, cuando en realidad pues sí hay sí hay algo relevante por lo cual tenemos que ir a ver este juego o bueno, tanto los e-games como pues a los invitados estos que están. Y el siguiente evento que está por ahí es el Matcha Festival. Ese va a estar para el 28 de octubre. El Matcha Festival lo hacen nuestros amigos de Expo Japan. Va a ser en Nuevo León. Aquí el único tema que les diría es, tenemos que estar un poco atentos, porque no sé si la zona por la cual ellos iban a hacer este evento, con todo lo que sucedió, se vio afectado. Estaba revisando y su última publicación fue solo 4 minutos antes de que se suscitaran los eventos del gran terremoto. Entonces, de ahí no han vuelto a actualizar. Supongo que tendremos que estar monitoreando si esto se mantiene o no. Pero de entrada, el evento todavía sigue arriba en Facebook y pues será cuestión de irlo monitoreando. Va a ser octubre 28 y octubre 29 y pues hay que estar revisando qué tipo de logística se va a tener, si se tienen que comprar los boletos antes o si es un acceso libre. En cualquiera de los dos escenarios, siempre tenga presente que los eventos que hace Expo Japan o que están relacionados con la Asociación México-Japonesa regularmente se saturan a un nivel apocalíptico, de tal suerte que si usted no tomó las consideraciones de preparar su boleto, comprarlo o llegar temprano, No necesariamente va a tener la oportunidad de poder llegar porque pues todo va a estar ultra saturado, ¿no? Entonces, ténganlo presente, viene, todavía tenemos tiempo para seguirlo revisando y aquí en su programa de Meca Garrison le ayudaremos a tener la claridad de qué es lo que ha pasado y si esto va a seguir con las fechas o hay que tomar alguna consideración adicional, ¿no? Entonces, ese es el otro evento que teníamos. Y pues con eso muchos de los anuncios parroquiales ya los tenemos cubiertos. ¿Y qué más? Listo, pues sí es lo que tenemos con la parte de los anuncios parroquiales. Y pues ahora, ¿qué les parece si nos vamos por otro bloque de música? Yo soy Yihad, esto es Meca Garrison y regresamos en unos momentos. スーパーロボットマン。 人がずっと無敵の力は僕らのために正義の心を吐いた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガーの後ろスーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りを耐えるだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだブースト背景マジンゴー、マジンゴー、マジンガ ー。 Y estamos aquí de regreso, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison por Radio Raccoon. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos están escuchando. Y después de este corte musical, pues ya estamos aquí para platicar un rato más sobre algunas otras cosas. Y bueno, la primera es, y eso más bien es como, no es como anuncio parroquial, es para todos los que están allá afuera que me ayuden a salir de esta gran necesidad que tengo, pero sigo viendo la temporada de My Hero Academy o Boku no Hero Academia y la verdad es que me está gustando mucho. No la he podido ver con tanta velocidad como a mí me gustaría, pero pues entre el godinato y entre algunos de los problemas naturales que hemos tenido, pues eso lo ha limitado. Pero eso no quita que siga buscando un lugar en internet donde pueda conseguirme una t-shirt de Almighty. Soy fan de Almighty y pues si ustedes por ahí conocen algún lugar en donde pueda conseguirme una t-shirt de Almighty, se los agradeceré. Posténmelo ahí en la página de Facebook para que pueda identificar el link y salga, porque la verdad es que sí estaría padre tener mi t-shirt de Almighty, tanto en la versión normal como en la no normal. Un saludo a Bichan, a Bichiquitemón, si nos escucha por ahí, porque nos acaba de llegar un mensaje. ¡Ah, cierto! Y perdón, Bicha, soy una mala persona, pero el 29 fue cumpleaños de Bichiquitimón y el 30 también, así es que vamos a ponerles su canción de cumpleaños. Así es que si ustedes me permiten, vamos a poner esta canción para todos los que cumplieron años en esta semana. Un gran saludo a Bichan y a Sergio, que a veces nos escuchan. Un gran saludo, y si por ahí usted también cumplió años y no y le da pena decirlo, pues esta rola es para usted. Oh, omedetou tanjoubi, omedetou. We wish you a very, very beautiful day. Así es que Otanjobi Omedeto a todos los que cumplieron años durante esta semana. Un gran saludo a todos. Y esperemos que nos sigan escuchando y tengan más vueltas al sol con nosotros. Así es que, pues bueno, listo. Regresando al punto, si usted ya sabe o ha identificado un lugar donde pueda conseguirme una playera de Almighty, dígame para que lo trate de conseguir por el poder de la internet y me la pueda poner. Y ya luego la subiremos ahí en la foto. Luego también por ahí otro de los que ya me tienen en espera, Uma-chan me ayudó a conseguir y me regaló los primeros dos tomos de One Punch Man. Ya lo hemos platicado también mucho aquí y necesito conseguir todos los que hacen falta para tener la colección completa, pero por ahí como una referencia de Kotaku me enteré que hubo algunos ajustes para la preparación de la segunda temporada de One Punch Man y se tuvo que hacer un cambio de director y de estudio, pero lo que dice la nota es que no hay que no se está cancelando, solamente se está asignando a un nuevo director y a un nuevo estudio para que lo desarrolle. Y supuestamente va a estar ahora la temporada 2 de One Punch Man bajo la tutela de la gente de JC Staff. Algunos de los proyectos que ellos trajeron es Toradora, Zero no Tsukaima y Railgun. Y supuestamente también la dirección estará a cargo de Chikara Tsukari, quien también estuvo trabajando en Rurumo y una película de Naruto Shippuden. Entonces, pues bueno, se tendrá que esperar un poco más para que la segunda temporada de One Punch Man llegue. Y pues bueno, la estaremos esperando con ansias. Y pues no sé si seguir las recomendaciones del máster de mejor leer todo el manga. Ay, pero es que esto me genera tanto conflicto. Porque es... lo lees y después ya ves la serie y le encuentras cosas, pero bueno, Así es que al menos para esa parte pues vamos a tener que tener ese otro punto en espera. Y para los que tienen Netflix y les gusta ver lo que anda por ahí, en octubre va a haber una serie de nuevas liberaciones. Dentro de las más relevantes pues va a estar la temporada 2 de Stranger Things. Yo no he acabado de ver la primera, pero pues bueno. También la segunda temporada de Designated Survivor, esta serie que hace referencia a un evento catastrófico en Estados Unidos y queda un presidente, vamos a decir, por procedimiento y no electo. Se pone interesante, al menos la primera parte que la vi estaba bastante bien. Y bueno, la temporada 2 continúa y se libera un anime que se llama ID Zero. Va a estar la temporada 1. También para los que les gustan las series de superhéroes, Arrow y The Flash. Arrow va a estar temporada 5 y The Flash va a estar temporada 3. Y pues a grandes rasgos son como los puntos fuertes que vienen para octubre dentro de Netflix, para que usted utilice estos fines de semana y las tardes pues para estarlos checando. Y regresan también a My Hero Academy, el último arco de Final Exam va también a aparecer a partir de septiembre 2, y es que ya deben andar por ahí corriendo solo para seguir. Y ha habido también pues bastante por ahí comentarios y cosas de The Last Jedi. Todavía ha salido, pero pues es parte del teasing y de todo lo que se hace para llegar a las fechas, ¿no? Hay que seguir generando volumen y que la gente no pierda la emoción. Pero bueno, la verdad es que yo prefiero mejor mantenerme completamente aislado, aunque el máster a veces se moleste porque eso lo hago, si soy tan fan. Pero pues es para no echarme a perder la esperanza. Y pues sí, con eso de alguna forma ya medio revisamos parte de los temas principales. Regreso al punto, Destiny 2 ya está corriendo, y si usted juega en PlayStation 4 y tiene este juego, siempre me puede buscar, estoy como Skull Prime y podemos hacer cosas. También el maestro Neto anda por ahí, así es que siempre es bueno jugar con alguno de ustedes, así es que si están interesados en jugar Destiny, siempre nos pueden buscar. Y también a partir del 10 de octubre vamos a tener la liberación del patch 4.1 de Stormblood. Con todas las actualizaciones que va a traer. Va a traer nuevo raid. Va a traer otros nuevos. Escenarios y aventuras complementarias. Así es que si usted es fan o no ha entrado pero tiene ganas, pues este es un buen momento para que se le acumule una cantidad enferma de contenido y se tenga que echar todas las expansiones. La verdad es que está bien, la verdad es que está bastante interesante, es muy divertido. Y también ahí, si está, nos puede buscar. Ahí estamos como Magnus Bellator en Siren, en el mundo de Siren. Entonces, pero pues yo sé que en este momento no seriamente te vas a acordar de todos esos temas, así es que si tú quieres participar, si tú quieres jugar o algo por el estilo, ponnos un mensaje dentro de nuestras redes sociales y ahí nosotros con mucho gusto vamos a responderte y ya vemos cómo nos coordinamos para estar jugando un rato. Y pues bueno, creo que con eso de alguna forma estaríamos casi revisando todos los puntos que estamos preparando. Supongo que nuestro parole officer simplemente nos abandonó otra vez el día de hoy. Qué tristeza que ya no seamos de su interés. Un saludo a Umachan y a Mokan, donde quiera que se encuentren. De seguro están atendiendo algún compromiso relevante, porque si no, pues ya me hubiera estado reclamando que por qué razonando diciendo barbaridades en contra de ella. Pero bueno, mientras eso no suceda, vamos a seguir hablando cosas. Y pues bueno, con eso está. Vamos a ver en el chat. En el chat no tenemos nada de movimiento. Hoy es un domingo bastante tranquilo, supongo. Entonces, si esto es un domingo bastante tranquilo, pues, ¿qué les parece si les ponemos un par de rolitos adicionales mientras nos encontramos algunas otras cosas que les puedan interesar? Y yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison y vamos con otro bloque de música y regresamos. Don't stop the music tonight. Y ya estoy aquí de regreso para la última intervención antes de que terminemos nuestro programa del día de hoy. Y pues en este momento pues solamente quiero platicar con todos ustedes que en esta semana se liberó ya el nuevo, bueno, no el nuevo, sino el Mini SNES, esta versión pequeñita que trae 21 títulos del Super Nintendo. Y que pues en varios lugares pues entramos a una lista de espera y después a una preventa. Y en este momento pues ya salió al mercado. Ya hay algunos de mis conocidos que ya cuentan con ello. Principalmente el maestro Papachasama, que lo puede conseguir casi todo. Y así como consiguió el Mini NES, ahora también ya tiene listo el Mini SNES. Mientras yo sigo en la lista de espera de Game Planet, y si alguien de Game Planet nos está escuchando, pues a ver si me platican qué sucedió, porque todavía sigue diciendo que yo estoy como en lista de espera. Y pero pues no se han, no han mandado correo, no han avisado nada, nada de nada, y pues no sabemos que si sí lo van a tener, si no lo van a tener, cuánto va a costar y todo eso. Entonces, mientras yo estoy en un infinito drama porque no sé si voy a poder tener un Mini SNES o no, yo creo que mejor me voy a ir a ver cómo conecto mi antiguo SNES a una televisión. Pero pues no me quiero ir sin antes platicar con ustedes pues qué es lo que han dicho de cada uno de los juegos que están. No todo, o sea, ya lo habíamos platicado antes cuáles habían sido los que se estaban considerando como parte de la lista y los que están entrando ahí para que aparezcan. Y la gente de Kotaku hizo una revisión y los puso en diferentes bloques. Por ejemplo, tiene uno y empieza del menor al mejor, ¿no? Los juegos que no envejecieron bien: Super Goblin Ghost, pues yo creo que sí se debe de ver bastante viejo. Star Fox, obviamente que no va a haber envejecido bien. Los polígonos se deben de ver pero ultra de primaria. Pero pues esa era la magia, era uno de estos juegos que estaban empujando hacia la nueva tecnología, si es que es de lo primero que se va a ver que envejeció. Star Fox 2, que es uno de estos juegos inéditos que no se sacaron para la consola, pero que en esta entrega lo están colocando. Contra 3 de Alien Wars, ese no creo que haya envejecido como tan feo, yo recuerdo que lo tenía y pues no. Bueno, en algunos puntos podrías ver muchos píxeles, pero bueno, ok, Contra 3. Luego viene el bloque de juegos que son un poco interesantes: Super Punch Out, Kirby Dreams Course, F-Zero. Después tiene los juegos que es necesario o vale la pena que los chequen. Kirby Superstar, Super Castlevania 4, Street Fighter 2, claro, ese es un clasicazo, Super Mario Kart. Luego juegos que son bastante, bastante buenos. Yoshi Island, Donkey Kong Country. Ese nunca lo tuve, la verdad, como que no me llamaba la atención. Si logro conseguir el SNES, el Mini SNES, lo jugaré. Mega Man X, ese sí lo tenía y la verdad es por falta de dedicación no lo logré terminar, pero pues creo que ese también es bastante bueno. Secret of Mana, que ese le tengo unas ganas impresionantes. Y también el Super Mario RPG, si eran juegos que me hubiera gustado tenerlos. Y ojalá que tenga la oportunidad de poderlos jugar. Luego juegos que debes de jugar antes de que mueras. Earthbound Gym. Super Mario World, claro, es un must. Deben de jugarlo. Si no lo han jugado, al menos bájense un emulador y jueguenlo en su PC. Super Metroid. The Legend of Zelda and Link to the Past también. Y por último, que es el primero, Final Fantasy VI. Claro que sí, claro que tiene que ser la opción. Entonces, ¿suena bien? Si logran conseguir un Mini SNES, háganlo. Ah, voy a checar en Best Buy a ver si hay. Vamos a ver si aparece Best Buy. Rápido, les decimos si se pueden lanzar al Best Buy México a comprarlo. O si no, mejor se van con la fayuca de su confianza. Mini SNES. Toma la barbitas, nada. Ah, sí, aquí está. No, está sin inventario. Ja. Solo entienda. Ah. Voy a ir hoy en la tarde al Best Buy. Sabía que tenía que dar una vuelta. Bueno, pues con esta llamada mental para mí estamos llegando al final de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos que estés con nosotros la siguiente semana en este un programa más de Mecha Garrison. Muchas gracias por escucharnos. Yo Yihad, estamos por Radio Rakuen y nos escuchamos pronto. Mientras tanto, pasa una excelente semana y recuerda, siguiente fin de semana está el Electronic Game Show. También puedes ir a las noches de terror de Six Flags o empezarte a preparar para las películas del ciclo de Studio Ghibli en Cinépolis. Yo soy Yihad, ya saben, si identificas dónde comprarme una playera de All Mighty, también te lo agradeceremos. Búscanos y ponnos tus comentarios en nuestras páginas y redes sociales y quédate con la programación de Radio Rakuen. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. ない土地でも全て壊れ Muchas gracias, nos vemos pronto.